rico caballero era mío, por ser de tantos caminos, amigo emancipador. Otro hermoso, testigo de mil batallas, libertad venezolana, caballito de Simón. Caballito libertario que con sus cascos trilló los senderos del futuro por tierras de mi nación, pincelando con la estela de su galope veloz la patria bolivariana que forjó el libertador. La patria bolivariana que forjó el libertador. Potro hermoso que llevamos como herencia que sembró por toda Latinoamérica los sueños de un gladiador. Paladín de la justicia, centinela del amor, de la libertad bandera, el combate centurión de la moral y las luces, luminoso conductor, espada del pensamiento de nuestra liberación. Celaje de luz divina, Colombia, Perú y Bolivia, Venezuela y Ecuador. Potro hermoso, tantas veces pisoteado por engendros desalmados, sin conciencia y sin amor. Sueños, hermosa composición, sangre roja, blancas crines, sin bozal ni botalón. Potro libre como el viento, casco sonoro al terrón, emblema siempre florido de nuestra hermosa nación. Emblema siempre florido de nuestra hermosa nación. Potro hermoso.